Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas. Avanzamos en esta semana. Hoy es jueves 29 de octubre de 2020. Estamos ya próximos a un feriado que se viene aquí en nuestro país para celebrar el Día de los Difuntos y también la independencia de Cuenca. Miren ustedes que la nueva normalidad nos exige otra forma de comportamiento en estos días para evitar la pandemia que sigue creciendo en nuestro país. Por eso queremos invitarles a todos y cada uno de ustedes que busquemos la forma de evitar los contagios, esas aglomeraciones que nos gustan a todos los ecuatorianos. Si bien es cierto, es una fecha muy especial para recordar a las personas que han partido de nuestro lado. Sin embargo, pues sabemos que desde el lugar donde estemos, en su casa o quizá con su familia, poder realizar una actividad para traer su memoria a ese espacio grande, que sabemos que las personas se fueron físicamente, pero que aún siguen caminando aquí en la tierra. Luego de este preámbulo, quiero compartir con ustedes una frase de Miguel de Cervantes Saavedra que dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Así que con esta frase motivadora les invitamos a que nos sigan acompañando en los siguientes minutos, donde les estaremos compartiendo información cultural. Nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Como siempre, aquí en Zona Cultura, la buena palabra, aquella que alimenta nuestra mente y nos empuja a dar siempre lo mejor de nosotros, es nuestro pan de cada día. Así es como damos inicio a esta jornada informativa en este jueves 29 de octubre. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Darío, Laura, compañeros, un saludo fortísimo y un abrazo para ustedes como todos los días y para nuestros amables oyentes. Todos estamos ya conectados la mañana de este día jueves 29 de octubre del año 2020 para iniciar y actualizarnos con la mejor información artístico-cultural. Con este preámbulo y deseándoles lo mejor para esta jornada, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Se viene el primer Salón de Pintura Santa Elena, Magia y Cultura 2020. En rueda de prensa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI presentó su agenda de actividades por el Bicentenario de la ciudad. Gastronomía y música estará presente en la comunidad de Quinchuquí en Otavalo. La vigésima jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura se desarrolló la noche de este miércoles con gran éxito. Grupo de Cámara Concierto Huillo presenta un recital con lo mejor de la música ecuatoriana que estará en la Casa de la Música. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto al licenciado Patricio Robalino del Centro Cultural Huasipungo, quienes desarrollarán durante este feriado la jornada Partituras de Barro, Nuestros Muertos Viven en Nosotros. Así que estará aquí para contarnos todas esas charlas, esas conferencias, la importancia de celebrar este día precisamente con la colada morada, esa historia que tienen también las guaguas de pan. Así que no se separe porque aquí tendremos todos los detalles para que usted pueda participar.

y Silvia Bascal. La actriz española tuvo que ingresar de urgencia en el hospital debido a una hemorragia cerebral mientras preparaba el Festival de Málaga en 2011. Y escribió un libro sobre la experiencia con el título Todo un viaje. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la Provincia de Santa Elena invita a los artistas plásticos a participar en el primer Salón de Pintura Santa Elena, Magia y Cultura 2020. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de noviembre. El Salón de Noviembre Santa Elena Magia y Cultura 2020 se establece como un concurso de artistas visuales desarrollado en la provincia de Santa Elena, que nace como parte de la celebración de un año más de provincialización, además de un año de aniversario del núcleo y con la finalidad de promover el espíritu y quehacer cultural del país, considerando que las artes visuales permitirán la libertad de pensamiento, representación y expresión cultural social contemporánea. El Salón de Noviembre otorgará 3 premios. Primer lugar, $1,200 y diploma. Segundo lugar, $500 y diploma. Y tercer lugar, $300 y diploma. En este salón podrán participar todos los artistas plásticos y visuales ecuatorianos residentes en el país y los extranjeros con permanencia continuada de 5 años en Ecuador, comprobado mediante documentos. La temática y técnica serán libres, existiendo restricciones para obras que aborden temas de carácter pornográfico u obsceno, es decir, no se aceptarán este tipo de propuestas. Sin embargo, se considerarán obras en las cuales se haga uso de la temática del erotismo o el desnudo con fines artísticos. Se aceptarán solamente una propuesta por participante con sus elementos constitutivos completos y su respectivo montaje, lista para ser exhibida. No se aceptarán obras exhibidas al público en otros certámenes cumplidos dentro o fuera del país, quedando abierto el derecho a impugnación. La propuesta deberá constar de la ficha técnica, la misma que se incluye en documentos a presentar. Se admitirán propuestas recientes, es decir, solamente obras trabajadas durante el 2020 que no hayan sido antes presentadas en concursos o similares. Cada participante deberá inscribir y consignar su propuesta de manera digital, para lo cual se llenará un formulario de inscripción elaborado por los organizadores y que el artista podrá solicitarlo a la Casa de la Cultura, así como las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena. Si usted desea mayor información, puede llamar al número 042-94-0276 o escribir al correo ccnucleoselena@hotmail.com. La Casa de la Música presenta al grupo de cámara concierto Huio en un recital con emblemáticos pasillos, en modalidad virtual a través de la sala privada en Vimeo, este jueves 29 de octubre a las 7:30 de la noche. El grupo de cámara concierto UIO es una agrupación que difunde la música académica y universal de compositores ecuatorianos y del mundo, además de ejecutar varios estilos y géneros de la actualidad. Concierto UIO cuenta con un quinteto de cuerdas, 2 violines, una viola, un violonchelo y un contrabajo, además de tener varios músicos y directores invitados según el repertorio a interpretar. Con más de 30 años de experiencia, esta agrupación en la actualidad se desempeña con músicos jóvenes que tienen por objetivo la difusión y el desarrollo de la música para orquesta de cámara, además de realizar estrenos de obras de compositores ecuatorianos. Concierto UIO nos brinda un repertorio variado y de alta calidad interpretativa. Esta vez, la Casa de la Música presenta al grupo de cámara Concierto UIO en un recital con lo mejor de la música ecuatoriana y emblemáticos pasillos. Concierto UIO está conformada por los talentosos músicos Daniel Baca en el violín, Daniela Villasís en el segundo violín, Gerson Eguiburren en la viola, Mateo Celi en el violonchelo, Andy Baca en el contrabajo y en esta ocasión cuentan con la participación especial de Camila Samaniego, la soprano invitada. La cita es a través de una transmisión desde la sala de conciertos de la Casa de la Música a través de Vimeo Sala Privada. El valor es de $6. No te pierdas este gran concierto y recuerden, amigos, que los encuentran en sus redes sociales como @casadelamusicaquito y que pueden adquirir sus entradas en www.boletos.casadelamusica.es. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. En la información de la casa les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI presenta para el público en general su agenda de eventos y actividades en conmemoración al Bicentenario de Cuenca. Espacios culturales bajo el eslogan Cuenca Grande por su gente. Nuestra compañera Elaine Minaya nos cuenta los detalles. El pasado martes 27 de octubre, la Casa de la Cultura de Azuay realizó la presentación oficial de la Agenda de Eventos por el Bicentenario de Cuenca. Se contó con la presencia de varios entes importantes como Tania Sarmiento, coordinadora zonal 6 del Ministerio de Turismo, Martín Sánchez, director de la Casa de la Cultura de Azuay, Diego Zamora, embajador turístico del Ecuador y muchas autoridades más. Elisa Cordero, coordinadora de comunicación de la Casa de la Cultura de Azuay, nos comenta lo siguiente. Tener una variedad de oferta para que la gente pueda visitarla, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, visibilizar el trabajo de los artesanos, de los artistas, que también son parte de la Cuenca Bicentenaria. Justamente el eslogan de nuestra agenda es Cuenca Grande por su gente. El objetivo principal es que la gente pueda conocer más de la ciudad y tener una variedad de oferta para que las personas puedan visitarla, con todos los protocolos de bioseguridad requeridos. Algunos de los eventos se realizarán de manera presencial, pero el aforo será de un 30% para cumplir con todas las medidas de seguridad. El día de ayer se dio inicio a los eventos con la presentación de un libro denominado El Vértigo del Nido, en la sala Proceso. Invitamos a todas las personas de Cuenca y del Ecuador a que se den una vueltita por aquí, porque vamos a tener bastante oferta artística y cultural para que puedan disfrutar con la familia, con todas las medidas de bioseguridad y conocer más sobre Cuenca, celebrar a esta ciudad que cumple su bicentenario de independencia, y que vengan, que nos visiten y que, bueno, vamos a estar aquí como siempre con los brazos abiertos para recibirlos en nuestros distintos espacios. Pueden descargarse la agenda de eventos a través de la página web www.cceazuay.gob.es para que estén pendientes de los futuros acontecimientos que se realizarán en el transcurso del año. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. La vigésima jornada de Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura presentó la noche de este miércoles 28 de octubre el trabajo del maestro Cristian Guillén Sánchez con su obra Espíritu Amazónico. Este artista plasma con óleos, árboles, hojas, bejucos y animales su respeto hacia la naturaleza. Le invitamos a conocer todos los detalles de esta exposición. Una vez más, la magia del mundo amazónico está presente en la exposición que hoy inauguramos, la misma que manteniendo su individualidad y características propias en los trazos, líneas, colores, tienen en común el espíritu de la selva, la cosmovisión de sus habitantes que por más de 4.000 años la ocupan, la trabajan, la cuidan, la aman y la respetan como símbolo de la vida y de la permanencia de las culturas que generaciones. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, resaltando lo que a su criterio es el sentir amazónico, se desarrolló anoche la inauguración de la vigésima exposición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. Ahora le llegó el turno a Sucumbíos y precisamente llegaron junto al artista Cristian Guillén Sánchez. Este maestro pinta con óleos a la población verde, lo que son árboles, hojas, bejucos, animales que han logrado escapar de la mano depredadora del hombre a criterio de este artista. Un maestro de la plástica que considera con sus cuadros pinta la conciencia social a través de cada uno de sus espacios y rituales más cercanos con lo que es la Amazonía. Con estas palabras destacó el presidente Camilo Restrepo al trabajo artístico de Guillén Sánchez. He aquí el arte, expresión que nos deleita y anima el espíritu, pero también manifestación que puede convocar y encontrar la necesaria solidaridad entre los hombres de la tierra para con la naturaleza, para que nosotros ni ella perezcamos. Gracias, querido compañero Efrén, director del Núcleo Provincial de Sucumbíos, que ha tenido el acierto y especial cuidado de entregarnos el espíritu de la Amazonía en la obra de ese gran artista y ser humano, Cristian Guillén. En cada uno de estos cuadros se muestra, por ejemplo, a los habitantes de la tierra retratados de una forma natural. Se retrata la vida, la fiesta de la alimentación, el vestuario que utilizan los habitantes de esta zona, con el pincel y con el rostro de cada uno de ellos. El director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Sucumbíos, Efrén Gómez, puntualizó en sus palabras el criterio de lo que para él es el significado de lo bonito de las pinturas. Tenemos 7 nacionalidades, más de 200.000 habitantes. Basta decir que Sucumbíos siempre fue uno de los lugares el que más aportó a la economía del país a través del petróleo, y el petróleo nos dejó una ingrata herencia. Nosotros creemos que los trabajos que realizan los pintores de Sucumbíos, grupo de pintores, es muy importante, pero vemos en Cristian el desarrollo de las diferentes técnicas que tiene para atraer en su pincel, demostrar que no únicamente la pintura está para demostrar lo bonito. La directora de los museos de la Casa de la Cultura, la magíster Patricia Noriega, resaltó en sus palabras lo que es el trabajo de Cristian Guillén Sánchez, un análisis pormenorizado y detallado de lo que son las obras de este artista plástico. Mirar la obra de Guillén ha sido para mí una experiencia sobrecogedora. Me ha transportado a una geografía maravillosa y milenaria de las nacionalidades amazónicas. La temática está relacionada con la naturaleza y la cultura, es decir, el entorno, pero también la cosmovisión, la forma de pensar y de comportarse de los pueblos. Es por ello que se representa la mitología, las fiestas, el costumbrismo, la vestimenta, de una manera espectacular, con una perspectiva hiperrealista. La selva y la figura humana son plasmadas en todo su esplendor. Cristian Rolando Guillén Sánchez nace en la ciudad de Quevedo, se traslada a vivir al Lago Agrio, es un artista autodidacta. Inicia sus primeras pinceladas para el año de 1993, esto de la mano del obispo Monseñor Gonzalo López Marañón. Así es como además, con un trabajo religioso, se acercó al mundo de la plástica. El artista destacó en sus palabras iniciales un agradecimiento para quienes le permitieron ser parte de la Galería Nacional y lo que para él esto representa. A todos ustedes expreso mi reconocimiento y gratitud por darme la oportunidad de participar en este espacio maravilloso. Saludo al licenciado Efrén Gómez, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. Un abrazo eterno a todos los directores de los diferentes núcleos provinciales en esta exposición virtual de las obras de arte plasmadas en el lienzo, misma que son visualizadas por el amor que siento hacia la Pachamama. Así conocemos más de lo que es su trabajo, su historia y una anécdota muy particular. Muchos se preguntarán, ¿quién es Cristian Guillén? Bien, cuando tenía 8 años de edad, llegué a su vida, en aquel entonces agreste, donde muchas familias fincaron sus sueños para salir entre las enmarañadas selvas, dando paso a la colonización, trabajo y prosperidad. Es en esta provincia que conozco a Anabel Agudo López, una misionera artista que tenía un taller de juegos didácticos pintados a mano. Varios de ellos eran memory, dominó, rompecabezas, tres en rayas y muchos juegos más. Y así se desarrolló la noche de este miércoles 28 de octubre, una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual. Lo esperamos la próxima semana, en el mes de noviembre, para continuar pintando la geografía de la patria. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. El proyecto Punkikai Punchuki, realizado por emprendedores de Saraguro y Otavalo, invita a la población a participar de la gastronomía y de la música prevista para este feriado. Los organizadores han tomado en cuenta todas las normas de bioseguridad. El turismo comunitario se sigue desarrollando en nuestro país. Los participantes del proyecto Punkikai, que va por la cuarta edición, pone a disposición de los turistas una rica gastronomía, así como de una propuesta musical en vivo. El objetivo del proyecto móvil lo cuenta el director de Kinchuki, Luis Lema. El objetivo es compartir, enseñar, ¿no? Nuestra, mantener, rescatar, es muy romántico decir, es mantener ciencia, en este caso el producto local o andino, en las papas, en la parte de cárnicas, que es el cuy, los borregos, entonces, dependiendo del sector. Lema además dijo que es un proyecto nuevo, por lo que todos están invitados a disfrutar de un arco iris de programación. ¿Les gusta el proyecto? De repente es nuevo como concepto, pero más bien yo creo que eso está enganchando y la gente está aportando. En el feriado va a haber música como grupos como Hokiwas, Ayu Brothers, Uña y Kayambis, Kinchuki, Citizen Quichua y Robert Music. Entonces tenemos una buena matiz, un buen arco iris de programación en este caso, ¿no? Como la gastronomía y también la exposición de pinturas del maestro Gavino. Se aceptarán 30 personas por hora. Para realizar su reserva puede hacerlo a través de las redes sociales y los encuentra como Kinchuki o Punkikai. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. A través de los años, Quito se ha destacado por el cuidado de sus áreas históricas patrimoniales que orgullosamente exhibimos al mundo. Anualmente, el municipio de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, invierte alrededor de $1,000,000 en el retiro de pintura de grafitis, colocación de luminarias, recuperación de calzada urbana patrimonial y mantenimiento urbano. Cuidemos juntos el centro histórico. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América. Garantizando a la vez su carácter dinámico, vivo y cambiante. Quito, patrimonio mío. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera la obra Pensamiento Latinoamericano, de la duda a la creencia, del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura.